quédate ahí. Y si persistes en pasar por Fernando, ya te quitaré yo las ganas de seguir haciéndolo. Pero yo sabía que esto no era más que una prueba. Y protesté enérgicamente, lo que me valió por parte del canciller 2 golpes en la espalda. Fueron tan dolorosos que me faltó poco para gritar. Pero me contuve al pensar que esto era solo una costumbre caballeresca que siempre tenía lugar en los grandes acontecimientos, ya que en España se conservaban aún las tradiciones caballerescas. Al quedarme solo, decidí ocuparme de los asuntos de Estado. Descubrí que la China y España eran el mismo país y que solo por ignorancia se consideran como estados diferentes. Aconsejo a todo el mundo que escriba en un papel la palabra España y verá cómo sale China. Pero me está disgustando sumamente un acontecimiento que tendrá lugar mañana. Mañana a las 7 se producirá un fenómeno terrible. La Tierra va a sentarse sobre la Luna. Acerca de esto ha escrito el célebre químico inglés Wellington. Confieso que sentí cómo mi corazón empezaba a latir de inquietud al pensar en la delicadeza y falta de resistencia de la Luna. Todos sabemos que la Luna se fabrica generalmente en Hamburgo y además muy mal. Me sorprende cómo Inglaterra no presta atención a ello. La fabrica un tonelero cojo, y es evidente que el muy tonto no tiene el menor conocimiento de la luna. Ha puesto una cuerda de alquitrán, y el resto es de aceite de madera, y por eso huele tan mal por toda la tierra, de tal forma que tiene uno que taparse las narices. Pero la luna es un globo tan delicado que es imposible que la gente viva allí, y ahora solo vive en las narices.